Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Para tocar tu mano y no me atrevo todavía, no importa si tú... ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2802. Lunes pasado por agua, pasado por tormenta tropical, lunes pasado por ojalá que no se llegue a convertir en huracán antes de que toque tierra por allá enfrente de Chetumal y Mahahual y Belice. Ahorita le doy la información hasta lo que ahorita se ha reportado de Franklin, esta tormenta tropical que va a cruzar la península por la parte sur para salir por allá por Campeche al Golfo. Pero bueno, bienvenidos, buena música, Manuel González en el control operativo y en el musical. Hoy nos cambió la jugada y nos pone a Emanuel, que nos va a estar acompañando. Esta canción que estamos escuchando es El Rey Azul, que es del álbum En la Soledad. Es el sexto álbum de estudio del artista mexicano Emanuel. Buena música, Emanuel, un gran de tu época, ¿no? Un gran cantante con mucha fama, buen estilo, me gusta su estilo. No es el tradicional de los cantautores. Sí, no, pues de la época de Mijares, de pues también Luis Miguel, en esa época fue cuando, antes de sus romances, que lo llevó a la superfama mundial, ¿no? Pero bueno, un gusto, Robert, estar aquí contigo. Laura Alcalá me acompaña en la conducción esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Un saludo a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues muy interesante. Espero hayan pasado un bonito fin de semana, sabroso, caluroso. Pero bueno, pues allá en la playa, pues qué rico. Se meten al mar, se refrescan y pues ya con eso disfrutan de este sabroso calor, ¿verdad? Digo, para los que están en la playa. Los que no, pues que se vayan a comer su cevichito. Si se fueron a comer su cevichito. Y pues bueno, los que estamos aquí en Mérida, pues disfrutamos de las dos cosas, ¿no? De estar por allá y de luego regresar por acá. Y pues buen inicio de semana para todos. No, espero pero que estén no la bien pasamos descansados. Mal. No, para nada. No, pues un piscinazo, una carnita asada. Esa carne de Tizimín. Mira, impresionante, si tú combinas, ¿verdad? Una carnita asada, una cervecita fría, un remojón en la piscina y luego una hamaca. ¿Verdad? Listo. Un domingo bien equipado, ¿verdad? Y si no completas. Tienes piscina, pues un manguerazo, ¿no? Y ya pues está. Pues sí, y si me dice que no tiene patio, pues en la banqueta de la casa, manguerazo. ¿Por qué no? Pues ¿qué tiene? No, pues que se vaya mejor para eso a comerse un cevichito a la playa. Pero bueno, Robert, bonito inicio de semana para todos nuestros amigos radioescuchas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son tres vicios que dependen de ti y pueden causarte tristeza laboral. Interesante el tema, Robert. Se me hace que estabas acongojado hoy lunes en la mañana y por eso escogiste este ayer. Tema. ¿O qué pasó? No. ¿A poco no? Pues es San Lunes. Ahí viene una explicación de por qué. ¿Alguna vez alguien lunes, me preguntó? Los lunes Laura, me preguntaron que si yo estaba acongojado. Y a la persona no le supe contestar y me pregunté, ¿eso será bueno o será malo? Y bueno, acongojado es que estés así como que preocupado o medio tristón o medio decaído o cuando estás así como que muy silencioso y no sabes ni qué te está pasando. Bueno, yo así lo interpreto lo de acongojado. Y bueno, este tema precisamente te libra de todos esos acongojotamientos. Bueno, eso. Un trabalenguas habría para que lunes. Definir, habría que definir exactamente la palabra acongojado, pero bueno, estos son vicios que vamos adquiriendo durante pues, nuestra época, sobre todo la época laboral, sobre todo, y que dependen única y exclusivamente de uno mismo, que pueden causarte pues tristeza o que te pueden quitar la felicidad. El trabajo puede ser una importante fuente de insatisfacción. Y si bien son muchos los factores externos que están en juego, que si tienes un mal jefe, que si tienes un mal compañero, que si... también son muchos los internos que pueden hacerte más feliz o más triste, ¿no? Y el primero es, ¿cómo estás hoy lunes? ¿Cómo amaneciste? ¿No? Pregunta. Es una primera pregunta. Bueno, más bien, ¿cómo te fue domingo en la tarde? Pero es un excelente día para preguntar cómo arranca tu ánimo. ¿Todos los lunes en la mañana? Pues sí. Bueno, dicen por ahí que hay una estadística tremenda de que la mayoría de la gente que se muere de un infarto se muere el lunes en la mañana. ¿Tendrá algún juego en particular esto? Las estadísticas mayores son de que los lunes es el día en que pues retomamos las actividades después de un fin de semana. Que cuando empieza el acongojamiento, como dijiste tú, es el domingo en la tarde. Yo me acuerdo eso desde que tenía que ir a la escuela, porque nos ponían a bolear los zapatos, a acomodar la mochila. Yo odiaba el domingo en la tarde. ¿Te ponían a bolear tus zapatitos? Nos ponían a bolear los zapatitos para ir a la escuela. ¿Eran de charol? No eran de charol, no, estaban viejitos, pero... Pero no brillosos, de charol, bueno, pero, pues, bueno, sí brillaban. La limpieza viene primero. Y desde ese momento, pues empiezas a tomar esos hábitos, pues de que no te gusta el lunes, coño, porque tienes que ir a trabajar. Hoy estaba, me acuerdo, en aquel entonces que me ponían a limpiar mis zapatitos, era, si no lo ves a... ¿Cómo se llamaba el de los cuentos? A Cachirulo, no te tocó a ti, ¿verdad? Cachirulo, no. Estoy hablando de un programa de hace quién sabe cuántos años. Cachirulo eran los cuentos. ¿Eran caricaturas? No, era un personaje que hacía en la televisión, tenía un programa que se llamaba Los Cuentos de Cachirulo. Y era un cuento, te contaba un cuento, pero actuado escenario. Okay. Era, a mí me encantaba. Y te antes de que empezara, si no habías limpiado los zapatos, no lo veías, de castigo. Entonces, pues empezaban. Hoy en día, pues ya a los muchachos ya no les castigan, ya los consienten a sobremanera. Pues sí, pero yo creo que esto depende del hábito que tú te hagas. Mira, esto lo acuñó Víctor Frank, esto del síndrome del domingo por la tarde. Víctor Frank, pues un psiquiatra austriaco, creador de la logoterapia. Y autor del libro El Hombre en Busca de Sentido. Sí, un hombre que sobrevivió. Y además sobrevivió al holocausto, al Auschwitz. Él hace referencia en este libro, en esta creador de la logoterapia, hace referencia a una sensación de malestar o de tristeza que se experimenta en dicho momento de la semana debido al vacío, fíjense qué interesante, al vacío al que puede enfrentarse una persona o a la insatisfacción con diversos aspectos de su vida. O sea, el domingo en la tarde, como que te das cuenta que tienes que ir a la escuela o tienes que ir a trabajar, si no te gusta ir a trabajar o no te gusta la escuela. O sea, si no te gusta lo que viene al día siguiente... ¡Bum! Tienes este síndrome. Puedes caer en este síndrome del domingo por la tarde. Ahora, si estás estático en ese síndrome todos los días, pues ya no notas la diferencia. Pues no, bueno, yo por eso ahora en la actualidad prefiero echarme un cartón de cerveza. ¡No, no es cierto! ¡Vaya terapia la tuya! No es cierto. Por eso está. No, para que duermas como angelito. Ah, bueno, y el se te olvide la tarde. El ¿cómo se llama? El síndrome del domingo por la tarde. Okay. Para que la pases dormido, el síndrome. No es cierto. Pero bueno. Y fíjate, Robert, el trabajo puede ser una importante fuente de insatisfacción. Y si bien son muchos los factores externos que están en juego para hacer que el trabajo sea una experiencia, pues, placentera, también son muchos los factores internos que dependen de nosotros y de nadie más. Y ese es un punto muy importante a considerar, porque muchas veces, ok, es cierto que no nos gustan muchas cosas del trabajo y tal vez del ambiente del trabajo, tal vez porque tu vecino de al lado del escritorio es malgeniudo o siempre te está atacando o te está bulleando o alguna situación. Sin embargo, la actitud que nosotros decidamos tomar con respecto a esa situación, los pensamientos en los que nos enfoquemos, de que queremos salir adelante, de que estamos de paso tal vez en ese trabajo para continuar nuestra carrera y seguir creciendo, pensamientos internos como este te pueden ayudar a sobrellevar esas situaciones externas. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero aquí viene la clásica pregunta, ¿y cómo le hago para cambiar a pensamientos positivos? Bueno, sobre si todo ya, si tienes el hábito de siempre tirarte al lodo y ser la víctima. Por eso, ¿cómo le hago para cambiar eso? Y eso es lo que vamos a platicar, porque así esos es. Hábitos... pues van conformando tu estado de ánimo. Y muchas veces, de veras, el domingo en la tarde hay gente que no le puedes ni hablar porque pues ya está clavado. Ya está clavado en el lunes que todavía pues, no llega. Qué triste que empieces un lunes. Alguna vez conocí a alguien así y yo decía, ¿qué te pasa? Estamos en la playa, está la puesta del sol, sí, preciosa. Pero mañana es lunes, y ¿no? Me dice, mañana es lunes. Y yo ni estaba pensando en eso. Yo disfrutando la puesta del sol preciosas que tenemos en nuestras playas. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Sí, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Ya no es de porcelana, no, como en el pasado. Es que sano y mío, es minuto a minuto. ¿Qué sientes tú? Estamos escuchando a Emmanuel. Esta canción es Bella Señora del álbum Vida. Este es el 11th álbum del cantante mexicano Emmanuel. El segundo para el sello Sony Music fue lanzado al mercado el 18 de diciembre de 1990. Fusiona el talento en esta grabación de distintos productores y compositores, tanto europeos, dominicanos y argentinos. Mira qué buena. Juan Luis Guerra, por ejemplo. Buena música, buena selección, algo diferente. Día de huracán, no es cierto, todavía no es huracán, es tormenta tropical Franklin, pero bueno, va a cruzar. Gracias, Manuel, déjeme darle la información que tenemos hasta ahorita. Mire, hasta las 7 p.m. Centro del horario del centro, el centro de la tormenta tropical Franklin estaba localizado cerca de la latitud 18.8 norte y longitud 86.5 oeste. Esto es aproximadamente 195 kilómetros al este de Chetumal. Franklin se está moviendo hacia el noroeste a cerca de 20 kilómetros por hora. Y un movimiento hacia el oeste, noroeste o noreste se espera durante las próximas 48 horas. En la trayectoria pronosticada, el centro de Franklin se aproximará a la costa este de la península de Yucatán. Esto prevé que entre, pues, lo que pudiera ser el centro, porque es tormenta tropical, entre Belice, Chetumal y Mahahual, por ahí va a cruzar, va a entrar a las primeras horas de la noche, y que va a tocar tierra y se va a desplazar, pues, prácticamente durante toda la noche. Después se espera que Franklin se mueva a través de la península de Yucatán, ya siendo martes, hacia la bahía de Campeche. Martes al anochecer o martes en la noche, o sea, vamos a tener todo el día el cruce de Franklin hasta salir a Campeche. Datos del avión de cazahuracanes indican que los vientos máximos sostenidos permanecen a cerca de 95 kilómetros por hora, con ráfagas altas de 113 kilómetros por hora. Algo de fortalecimiento todavía es posible antes de que el centro llegue a la península de Yucatán y Franklin pudiera estar cerca de las intensidades de huracán cuando toque tierra en la costa este de la península de Yucatán. Los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 220 kilómetros desde el centro, lo que quiere decir que trae una gran nubosidad y esto va a ocasionar lluvias prácticamente en toda la península de Yucatán. La presión central mínima estimada es de 995 milibares. Mire, pues va a haber acumulación de lluvia de 3 a 6 pulgadas, con acumulaciones aisladas de alrededor de 12, o sea, puede haber inundaciones súbitas a través de la península de Yucatán y Belice, hasta el miércoles con cantidades mayores sobre el estado de Quintana Roo, México. Estas lluvias podrían resultar en inundaciones repentinas, así es de que vientos, condiciones de huracán son posibles en las áreas bajo, área bajo vigilancia de huracán al anochecer de hoy. Se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen en sectores del área bajo aviso, o sea, toda la costa desde Chetumal hasta Sabancuy, o sea, cruzando hacia el Golfo, pues están bajo aviso de huracán o condiciones de tormenta tropical son posibles en porciones de toda la península. Marejada ciclónica, una marejada ciclónica peligrosa aumentará los niveles del agua de hasta de 2 a 4 pies sobre el nivel normal de la marea a lo largo de la inmediata costa cercana, o sea, pues allá por todo lo que es Majagual y el Golfo de Chetumal, y al norte de donde el centro toque tierra, cerca de la costa. La marejada será acompañada por olas grandes y destructivas. Obviamente los puertos a la navegación ya están cerrados. Creo que Progreso y toda la Riviera Yucateca está cerrada desde anoche. Pero bueno, pues ahí tiene la información. Nos va a llover toda la noche, nos va a llover mañana, parte de todo el día, por lo menos aquí en Mérida. Hay que estar pendientes de las inundaciones. Y mire, es muy fácil. Si no tiene nada que hacer afuera de su casa, pues no salga. Pues si tiene que ir a chambear, váyase con precaución, tome las medidas pertinentes, cargue sombrilla, cargue impermeable, porque lo más seguro es que va a estar lloviendo. Y bueno, hay que mantenerse informado sobre las indicaciones de las autoridades que ya están desplegando toda la los cuerpos, pues tanto de las autoridades para la protección de la ciudadanía. Ahí tiene usted la información de Franklin. Vamos a tener lluvia, pues yo creo que hasta el miércoles, depende. La cuestión es que saliendo al Golfo, Franklin puede tomar fuerza, se pronostica que tome fuerza en el Golfo y se convierta en huracán, y entonces pues allá le va a ir a pegar o a Tamaulipas o a Veracruz, o a ver a dónde va a ir a parar este Franklin, así es de que hay que mantenerse informado y con todas las indicaciones de protección que ya conocemos. Bien, déjenme darle una recomendación, amigos, de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Las Américas, mire, dése una, todavía ya entraron a clases hoy las universidades, pero todavía los chamacos de primaria, secundaria y preparatorias, creo que hasta la otra semana. Dese una vuelta al fraccionamiento Las Américas para que compre casa. Es el momento de que usted compre una casa en un lugar donde la infraestructura urbana está diseñada pues para que tenga usted una alta plusvalía. Sobre todo está en el norte de la ciudad, Las Américas. Ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus clientes. Que han hecho, pues hacen encuestas y la verdad la satisfacción de los colonos es muy alta. Son instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zona de captación y tratamiento de aguas, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zona de recreación, entre otros. Por lo tanto, esto y más, Las Américas contribuyen a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país. Para mayor información, hábleles, haga una cita, dése una vuelta a la caseta de ventas 941-2185, también por internet, pero lo importante es que usted se dé una vuelta, que lo viva, que palpe, recorra el fraccionamiento, vea los modelos de casas. Ahora esos modelos tipo minimalistas son verdaderamente una belleza. Y platique con los asesores, no le quita nada, no le cobran por platicar. Vaya usted, cheque sus condiciones para que pueda obtener un crédito, ya sea del Infonavit, del Fobiste, pero platique con los asesores, son certificados y especialistas. Márqueles 941-2185 o también por internet www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí entrándole a esto de los hábitos que tenemos, que nos esclavizan, diría yo, ¿no? ¿Con qué seguimos? ¿Qué podemos hacer para quitarnos ese síndrome del domingo en la tarde, Laura? Bueno, pues de entrada reconocer estos tres hábitos que vamos a platicar, o más bien vicios que a veces tenemos, que realmente nos sumergen en un estado de ánimo, de tristeza o de insatisfacción, ya sea en la vida cotidiana o en el trabajo. Hablaremos de los hábitos y pues de algunas recomendaciones de cómo evitarlos. Y fíjate, Robert, el primer hábito es asumir. Híjole, fíjate que no hemos hablado de este. Bueno, fíjate, yo no lo había visto como hábito. Es uno de los elementos de los que habla, bueno, sí, los cuatro... Acuerdo. Los cuatro acuerdos, ¿verdad? No lo tomes personal. No. Asumir es que hagas suposiciones. O sea, no hagas suposiciones. Asumir creo que significa correcto, más sí. o menos lo mismo, ¿no? Te supones lo que ya va a pasar. Exactamente. Entonces, una importante fuente de conflicto y de sufrimiento, sobre todo en el ámbito laboral y, por supuesto, en el personal, es la costumbre de asegurar que sabemos lo que otro piensa y siente. Yo no sé por qué, pero a las señoras les pasa eso. Tú no me quieres, ¿ah? ¿Eh? Confiésalo al aire. Ahí está, ya ves, no se lo acabo de decir y ahí está. No sé por qué, pero las señoras así son, ¿eh? Asumen ya. Oye, déjame decirte que los señores también, no. Así que perdón, no se queda nada corto. Que no lo digan es diferente, pero luego en un berrinche se les sale. Que bueno, aquí imagínese usted asumir algo que resulta, porque usted cuando lo asumimos lo ponemos como una verdad absoluta y no necesariamente tiene un final feliz, porque si no es así, usted queda mal. Y bueno, pues yo he de asumir que ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Vámonos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Pantorrillas aceradas, yo colgaba mis miradas mientras iba maquinando. Qué buena canción, qué buen poema. Esta canción se llama Luces de Bohemia para Elisa. Esta canción es del álbum Desnudo. Es el nombre del octavo álbum de estudio de Emmanuel, allá de 1986. Fíjense que este disco proyectó internacionalmente a Emmanuel y en él se reúne el talento de gente como Lucía Dalla, Luis Gómez Escolar, José María Cano, que es la que escribió esta canción de Luces de Bohemia para Elisa. Buena música, buena selección. Manuel, gracias. Algo diferente, pero es rock también, le podemos decir rock mexicano, balada mexicana, pop latino, baladas románticas. ¿Andabas romántico, Manuel? ¿Qué te pasó? El lunes, ya ven, les digo que ese síndrome de los domingos por la tarde hacen cosas raras. No, no es cierto. Pero bueno, déjeme darle. Laura tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Noche. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy a nuestros amigos radioescuchas recordarles pues la importancia del reciclaje, entre ellos pues de las latas de aluminio, ya que el aluminio tras el hierro y el acero es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, pues tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Y si reciclamos el aluminio, pues podemos ahorrarnos un 94% de esos costos energéticos. así que podemos no contaminar tanto con tanta excavación y tanta movida que se tiene que hacer para sacarlo, si empezamos a reciclarlo. Aquí el aluminio tiene una propiedad muy interesante porque a pesar de ser utilizado, fundido nuevamente, nunca pierde sus propiedades. Por eso es muy importante que a la hora de que ayudemos a reciclar las latas de aluminio, estén limpias, no estén revueltas con el resto de la basura y se mantengan en una bolsa separada, porque de esa manera llegan en buenas condiciones para su reciclaje y de esa manera evitamos crear más basura de la que ya tenemos. Así que pues empiecen a reciclar sus latitas y aprovechen, en la misma bolsa pueden meter el PET, que también se recicla hoy en día y que es muy importante que apoyemos a esta causa, como separando la basura, simplemente no revolviéndolo con lo demás que lo contamina, lo oxida y pues ya no puede ser utilizado para el reciclaje. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y les podemos apoyar en el seguro de su auto, seguro de vida, de casa, de ahorro, gastos médicos mayores y el ahorro para el retiro. Ahí tiene usted, amigos. Hágale caso a Laura. Estamos platicando con usted en la conversación de esta noche los vicios o estos hábitos que nos pueden destruir, que nos pueden llevar a un estado de ánimo de depresión, de tristeza. Que déjeme decirle, la depresión nace de mantenerte triste pues por mucho tiempo, ¿no? Yo diría más que nada enfocar tu mente en cosas tristes o negativas. Pues sí. Y es que cuando es ya que tienes la depresión, la gente luego te dice, no sé por qué. Por eso la diagnostican como enfermedad. Mucha gente se mete fármacos y los científicos pues han querido buscar, resolver todo con resolver una pastilla. Todo, sí. Que bueno, que no han encontrado la realidad. Nosotros en coaching ontológico hablamos de que una emoción permanentemente incorporada en tu mente, en tu cuerpo y en tus emociones, pues se vuelve un estado de ánimo, ¿no? Sí, sobre todo si hablamos de un estado de ánimo negativo. Correcto. Porque entonces depresivo. Todas tus reacciones van en función a ese estado de ánimo. Fíjese, otro hábito que puede reflejar esos estados de ánimo son las críticas destructivas. Aunque miren, no podemos controlar a los demás, ni lo que dicen de usted, ni las críticas que hagan sobre nosotros. Sí podemos controlar la manera en la que nos enfrentamos y decir qué tanto permitimos que afecte nuestro estado de ánimo, por consiguiente nuestro desempeño. Pero muchas veces, fíjese que aquí, amigos, tenga usted mucho cuidado cuando criticamos a los hijos. Uy, sí. Porque si usted lo hace constantemente o permanentemente, o a un trabajador, créame que lo va a convertir en eso. Eres igual de inútil que tu padre. Pues adivinen cómo, si usted, señora, se lo dice constantemente a su hijo, ¿a qué él se lo va a creer? Porque es una crítica que va y golpea y golpea y golpea hasta que penetra y aquel dice, oye, pues por algo me lo han de decir, pues sí soy un inútil, ¿no? Entonces, de veras, es muy importante. Esto es lo de las críticas destructivas. La clave para enfrentar las críticas destructivas está en el autoconocimiento. Si tienes conciencia de ti mismo, fíjense qué importante es lo que hemos platicado por mucho tiempo en el programa, ampliar la conciencia de quién eres, de cómo estás armado, tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, conoce tus emociones. Conoce tus valores, tus actitudes. Será muy difícil que te enganches en una crítica poco fundamentada. Y fíjate, Robert, todo lo que acabas de mencionar, me recordaste un libro, ahorita no recuerdo el nombre del libro, pero habla del análisis transaccional. Ah, sí, cómo de no. Este autor muy conocido, Eric Berne. Tú estás bien, yo estoy bien. Ándale, ese. Yo estoy bien, tú estás bien. Ajá. Y habla precisamente de nuestro modo de autocriticarnos, que siempre tenemos en la mente tres voces diferentes, que es la del padre, la del adulto y la del niño. Y la del padre es lo que acabas de describir. Cuando el niño se engancha a las palabras de los papás o de los abuelos, que también es lo mismo, en donde él mismo se empieza a repetir lo inútil o lo bueno para nada o sobre todo lo negativo, ¿no? Y funciona a la inversa también, ¿eh? Cuando tú a tu hijo le dices que él puede todo y que en esta casa no se acepta un no se puede. O sea, también provocas el lado positivo. Claro, o sea, de veras. Claro. Entonces, precisamente en análisis transaccional, pues hablan de eso, ¿no? Hablan de cómo debe, o bueno, nos puede ayudar a identificar la autocrítica que nos estamos aplicando, ¿de quién viene? ¿Viene de nuestros padres? ¿Viene de...? De un compañero de trabajo, de tu socio, de o viene del de berrinche, jefe. O viene del berrinche del niño, por eso esas tres voces, ¿no? La del padre, la del adulto y del niño. O viene es la del adulto. El adulto es cuando ya tienes un razonamiento, ya tienes una de fundamentación de tu manera de pensar y que tú digas, bueno, esto lo puedo solucionar así. O yo soy responsable y por eso me pasó esto. Ese es un adulto hablando. Fíjense, aquí, amigos, lo importante es detectar, sobre todo las críticas malintencionadas, que eso sucede mucho luego entre los socios. Cuando un socio quiere fregar al otro, ya la intención cambió, ya. Y de veras, y eso, amigos, es terrible, ¿no? Esos son los errores de haber seleccionado mal. Pero una actitud y en la actitud que usted le ponga a esta crítica malintencionada, pues no le va a hacer daño, depende de usted, de lo que tenga que decidir. Sí, uno mismo desecha lo que no le favorece y se enfoca en lo que tiene que resolver. Y es más, es válido también alejarse de gente tóxica. Claro, o sea, empezar a depurar claro. Las amistades, incluso los socios, incluso la familia a veces sí. Hay que cortar la parte que te está afectando, sobre todo si te está impidiendo el crecimiento. Pero bueno, creo que ya nos tenemos que ir a un corte. A ver, sí, ya. Nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Ella está siempre portada, a toda plana, cada mañana, en el diario de mis penas. Bien, amigos, regresamos aquí escuchando ahora La Chica de Humo. Fíjense que esta yo creo que es una de las canciones más conocidas del mexicano Emmanuel. Bueno, de las que yo conozco. Esta fue escrita por Mauro Malavasi y María Lar. Y producida por Mauro Malavasi y Casey Porter. Esto es el 10º álbum de estudio, Quisiera, allá de febrero de 1989. Y fíjense que esta canción se convirtió en el tercer número uno del cantante en el Billboard Top Latino Songs a finales de diciembre de 1989. Buena música, La Chica de Humo. Me gustaba su estilo de cantar. Pero bueno, buena selección, Manolo. Esa fue la propuesta de Manuel González hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, déjeme darle una recomendación, ¿no? Laura tiene una recomendación que los claro quiere invitar. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues porque todos lo pidieron, vamos a repetir la conferencia Incrementa tus utilidades. Es, en este caso, hoy sí le llamamos Incrementa 61% tus utilidades. Va a ser una conferencia que va a dar el Master Coach Roberto Cruz, aquí presente. ¡Órale! Va a ser el sábado 19 de agosto, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en la Escuela Bancaria y Comercial, en EBC, que está ahí atrás de Chedraui y Itziná. Justo la callecita de atrás, no hay pierde. Y bueno, esta conferencia está dirigida para personas que tienen negocio propio. Y bueno, entre los puntos a tratar, la fórmula que todo dueño de negocio debe de saber. Y el contenido, pues, aprende formas más fáciles, rápidas para incrementar tus ingresos y utilidades, apalancamiento, hacer más con menos, la importancia de la sistematización efectiva, la mercadotecnia realmente la ves como un gasto, la importancia de probar y medir, y así como este, más de los contenidos. Los beneficios de esta conferencia, pues, es tener una fórmula para incrementar tus utilidades de manera sencilla, tener conciencia de la importancia de las mediciones de tu negocio y, bueno, conceptualizar una metodología constante de crecimiento de utilidades. Y, bueno, ni hablar de conocer tu tasa de conversión de prospectos a clientes, que eso también es un dato que siempre debemos tener. Fundamental, mucha gente no los mide. Tener a la mano para esta conferencia. Así que, pues, amigos, si están interesados en esta conferencia, de veras no se la pierdan. Pueden inscribirse al 9991-2247-16 por WhatsApp, repito, 9991-2247-16, o entren a nuestra fanpage en Fórmula en los Negocios, ahí está el anuncio. ¿Qué más? Fíjate que el otro día me preguntaban, me dice, oye, ¿por qué 61%? Bueno, porque es una fórmula matemática que da 61%. Que da 61%. Con ciertos parámetros, ciertas variables que hay que considerar y hay que tomar en cuenta. Y también alguien me preguntó, oye, ¿y tú podrías garantizar que me dé 61%? Le digo, mira, pues yo no tengo por qué garantizarlo, la fórmula lo da. Es una fórmula matemática. La cosa es que tú lo apliques, ¿no? Exactamente. La cosa es, para que yo te pueda garantizar que aumentas tus utilidades 61%, es que hagas lo que dice la fórmula. Claro. No hay varitas mágicas para que yo te dé una varita mágica y que diga abra cadabra y ya. No, no existe. Quien te diga que lo puede hacer, te están engañando. Esto es una fórmula donde se establecen diferentes variables, que son seis variables principales, y si aprendes a manejarlas, son las variables del negocio, vas a obtener 61% o más. Claro. Hay gente que ha obtenido mucho más. Y de hecho, aplicando más. Unas cuantas variables, ya logras un aumento razonable. Digo, mayormente, pues, todos buscan que arriba de la inflación el aumento, ¿no? Bueno, tradicionalmente nos conformamos 10%. Con eso, ¿no? Claro, claro. Porque no conocemos la fórmula. Es así de simple. O sea, te conformas por lo que conoces o por lo que los demás hacen o porque... hay fórmulas que te ayudan a... Pues repetimos, bueno, vayan, inscríbanse a la 19 de agosto a las 9 de la mañana, Escuela Bancaria y Comercial, 9991-2247-16, manden un WhatsApp y con gusto les mandamos toda la información y la ficha de inscripción. No se lo pierdan, incremente 61% sus utilidades en esta conferencia de 2 horas. ¿Con qué seguimos, mi querido Robert? Oye, pues este tema, mire, otro de los hábitos que es importante que consideremos, dice, falta de aceptación. Por mucho que nos duelan a veces las circunstancias, amigos, o algunas actitudes y acciones de los demás, sobre todo de la gente con la que trabajamos o la gente que está en nuestro negocio, no siempre podremos cambiarlos, o sea... Aquí no se trata de cambiar a los demás a como tú quieres que sean. Solo podemos cambiar la forma en la que experimentamos o conversamos. Fíjense qué importante es esto. Fíjense que en el libro de la ciencia de la felicidad, de Sonja Lyubomirsky, nos dice que existen estudios que demuestran que la felicidad del ser humano se ve determinada por 3 factores principales. Ahí le van. 50% es por su predisposición genética. Órale, ahora sí, esto fue muy científico, ¿no? Pues yo creo que sí, Robert. Mucho el temperamento, la reacción de las personas. Oye, pues ¿quién no tuvo a la abuelita berrinchuda o al abuelito buena onda? Y pues... Pues sí. así eran. Okay, 50% ¿no? Ya. Si usted es gruñón, pues 50% ya sabe. Bueno, pero el 50% no lo es todo. Ahí tienes un restante por allá que tú sí puedes manejar, que es el 40%. Lo que pasa es de que, acuérdense, amigos, que nosotros en la combinación de cuerpo, emociones, lenguaje, el cuerpo, pues genéticamente tenemos el cuerpo de los papás o de los padres, ¿no? O sea, si eres gordito, o sea, ¿a poco no todo el mundo? Y eres igualito a tu padre. Si lo conocieras, no es cierto. Es igualito a tú. Pero entonces 50% dice, y luego nos dice el 40% por acciones deliberadas. Es decir, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer para sentirnos felices. Estamos hablando sobre la ciencia de la felicidad. El 10% son las circunstancias. Yo por eso siempre he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas, pero no importa porque... Pero todo depende con qué actitud lo tomas tú, que es ese 40%. Lo que nos sucede, que no tuvimos ninguna injerencia en ello, pero pues eso solamente va a afectar en un 10% a tu felicidad. El 50% tu parte genética y el 40% restante... Es lo que tú traigas, lo que tú te metas. Lo que tú decidas, lo que tú decidas. Ok, o como la actitud en la que tú te lo tomes. Mire, siempre habrá un jefe insoportable, un compañero, un socio. Pues córralos. No es cierto. No puedes correr a tu jefe, Robert. No, bueno, a ver, pues, ¿qué onda? Cámbiate de chamba, sí lo puedo correr. O cambia tu actitud. Bueno. Busca la manera de encontrar esa relación productiva con la persona. O no juzgues plenamente la situación. Claro, no te sumerjas más en esos pensamientos negativos. Salte de estos hábitos que dijimos, no asumas. De las críticas, pues que seas como que no te llegan. Cambia lo que hayas, que cambia en ti lo que tengas que cambiar. Y acepta en ti lo que, como eres. Sí, acepta y conócete, deja ir. Y ya deja está. Ir lo que no te sí, gusta. Sí, como la oración aquella que decía que dame fuerzas para cambiar lo que sí puedo, valor para aceptar lo que no puedo cambiar y razonamiento para conocer la diferencia. No me acuerdo bien, pero bueno. Le mandamos un saludo a Ale Salcedo. Ahora sí tuve chance de mandarte saludos, Ale. Es una ex alumna de nosotros en nuestro curso de ventas. Espero que ahora sí puedas ir a esta conferencia que estamos repitiendo ahorita en agosto. Pero bueno, Robert, gracias por estar, por permitirme estar aquí en tu programa. Gracias, amigos, por escucharnos. Nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana, pendientes de Franklin toda la noche, va a haber lluvias, así es de que duerma tranquilo, no se preocupe, nada más asegure todo antes de irse. Gracias por acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.